Uno puede tener la foto del padre y de la madre. Y uno dice, ahí no está el padre y la madre. Esta foto me recuerda a mi padre y a mi madre. La imagen, yo no adoro la imagen. Yo al ver la imagen recuerdo a la Virgen que está viva en el cielo. Y al ver una estampita con la Virgen, digo, la recuerdo que está en el cielo. No es que esté dentro del papel metida. Nadie va a pensar que la mamá está metida dentro del papelito de la foto, ¿no? O que esté metida atrás del cuadro de la madre. Nadie piensa eso. Pero la foto de la madre uno le hace recordar a ella, aunque ella esté muerta, pero se la hace recordar. Por eso las imágenes, las estampas, los crucifijos, nos hacen recordar a Jesús, a la Virgen. Pero ellos, ¿dónde están? Están en el cielo. Están vivos. Y están vivos siempre para ayudarnos a nosotros. Por eso es tan hermosa esa oración que se llama el Rosario. Hay que aprenderla y hay que rezarla. Y hay que tener una confianza grandísima a la Virgen. Todo lo que le pidan para irse al cielo se los da, ¿eh? Yo se los aseguro. Y la Virgen se ha aparecido para decirnos de nuevo eso. Recenle con confianza. Ella no nos aleja de Dios. Es la escalera, es el ascensor. Es subir al cielo en ascensor. Es más fácil que subir en escalera, ¿no? Nos vamos en ascensor al cielo. ¿Por dónde? Por el amor a la Virgen. Pero en el corazón, ¿eh? Hay que rezar con la boca, sí, pero con el corazón. Qué lindo que los chicos rezaban a los gritos pelados, ¿vieron ahí cuando venimos rezando el rosario? Y los chicos tan fácil, no les habla la Virgen, la quieren tanto, la quieren seguida como una madre. No se andan haciendo todos esos problemas que les van a hacer esos que andan casa por casa enseñando falsa religión. Se alejan del camino de Dios. Es una trampa del demonio. Más lo pienso, más lo puedo afirmar. ¿Quién tiene interés de que no tengamos la escalera ni el ascensor para ir al cielo? ¿Quién tiene interés en eso? El demonio nos saca la escalera y nos desenchufa el ascensor para que nadie pueda subir. Trampas del demonio, ¿ven? Se lo decía el otro día, trampas del demonio. Le hablan de Jesucristo, pero no les ayudan a ir a Jesucristo. ¿Eh? Nosotros tenemos un camino tan hermoso. Así que cada vez que recen la Ave María, uno se tiene que llenar de confianza. Esa oración tan tierna, tan hermosa, que la rezan los soldados en la guerra, la rezan los niños, la reza la madre mientras cocina, la tiene que rezar el esposo en el taller, cuando se va al campo, a la mañana, a la tarde, al acostarse, a levantarse. Dios te salve María, las palabras del ángel. ¿Cómo le gusta a la Virgen escucharla de nuevo? Se recuerda aquel día en que fue madre de Jesús. ¿Eh? Y así como, por ejemplo, a los esposos, les gusta recordar el día del casamiento, normalmente, ¿no? O recordar la foto del día en que nació y el bautismo, ¿no? Recuerdos agradables. Dios te salve María, le decimos a la Virgen, y la Virgen se acuerda cuando se le apareció el ángel y se pone contenta. Y nos da lo que le pedimos. Y terminamos esta oración pidiendo qué importante por nosotros. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esto lo he escuchado ya de varios. Y es que las personas que han sido muy devotas de la Virgen, en el momento de la muerte, que debe ser bastante culero, en el momento de la muerte, que el demonio dice mi última oportunidad para llevármela al infierno, dicen que incluso la llegan a ver a la Santísima Virgen María. Que incluso la llegan a ver a la Virgen María. Y yo que he atendido muchos enfermos, muchos, ¿eh? Durante 4 años atendía por lo menos 3 o 4 enfermos por día en los hospitales, les puedo asegurar esto. Las personas que han sido devotas de la Virgen desde niños y han seguido siéndolo durante adultos, mueren esperando el cielo. Qué distinta es la muerte de los que tienen amor y devoción a la Virgen de los que no quisieron saber nada con la Virgen. Se ve claro el momento de la muerte. Y se puede ganar o se puede perder el cielo. Qué gracia tan grande. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado. Bueno, los chicos nos van a dejar tranquilos un ratito. Hemos estado viendo, ayer lo hemos visto, la mayoría de ustedes estaba presente. Hemos hablado de la Virgen y hemos visto realmente qué grande, qué hermosa, qué pura y qué santa es María. Hoy vamos a ver lo contrario de esto, la contrapartida de la Virgen, se puede decir. Y hemos hablado de Dios y de Cristo. Tiene mucho que ver con el tema de hoy. Vamos a hablar de una cosa que se llama, es una enfermedad, vamos a hablar hoy de una enfermedad. Hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades del alma. Voy a hablar yo de lo que los sacerdotes entendemos, de las enfermedades del alma. De las del cuerpo, vayan al médico. Yo hablo de las enfermedades del alma. A nosotros nos preocupan siempre mucho las enfermedades del cuerpo. Y todo el mundo pide la salud y se lamenta si no la tiene. Y pedimos a veces milagros a Dios. Y nos ocupamos muy poco, miren, demasiado poco, de la salud del alma, que es la que interesa. Interesa infinitamente más la salud del alma que la del cuerpo. Muchísimo más. Es tan importante. Si supiéramos lo que es el alma. Me acuerdo que hacíamos campamento de la parroquia con los muchachos en San Luis. Y nos gustaba ir a un lugar que hay una baja al río de montaña, que es un lugar hermoso. Y por ahí se remansa un poco, hay un pozo porque había una caída y el agua formaba un pequeño laguito, chiquito, la mitad que esto, pero más o menos profundo, donde se podía nadar, y era hermoso porque se veía el fondo, se veían las piedras del fondo. Uno tiraba una moneda a ver quién la sacaba con la boca del fondo. Transparente el agua, incluso en el agua se transparentaban un poco las paredes de la montaña que había ahí, algunas plantas, flores, hasta se veían algunos pescaditos ahí abajo jugar en el agua. Y nos gustaba ir ahí, pero resulta que 2 años después fuimos. Ustedes han visto cómo son los ríos de montaña, que a veces cambian un poquito. Ya no pasaba el agua por ahí. Y se había reducido, estaba a la mitad, y era todo un agua verde. Ya no habían esos pescados hermosos, ni se veía el fondo, sino que era como agua podrida. Y esas especies de algas verdes, que se llena toda la orilla, y en vez de pescados habían sapos y ranas, y ya no se podía ni pisar eso, no daba gusto. Bueno, miren, eso es la diferencia entre un alma en gracia y un alma en pecado. El alma se pudre también, como el agua. Agua estancada. ¿Sí? Si conociéramos lo que es la hermosura de un alma, nos basta saber que Dios nos hizo imagen y semejanza suya. Es tan grande el alma, y es tan hermosa el alma, es como una casa donde cabe Dios, y Dios se siente a gusto. ¿No han pensado eso? Cuando recibe la Eucaristía, se recibe la comunión. Yo digo que el cuerpo de Cristo, y dicen amén. No es solamente el cuerpo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad reciben a Cristo. Y Cristo viene a mi casa. El alma es como una casa donde se lo recibe. Por eso se dice, hay que estar en gracia para recibir a Cristo. Es decir, hay que tener la casa arreglada. Cuando un alma está en gracia adquiere toda su belleza. Cuando un alma está en pecado, por más que la ha hecho Dios hermosísima, es un palacio el alma, es como un palacio en ruina, donde hay murciélagos y las ventanas rotas, y el tiempo, y la lluvia, y las grietas, han destruido y han quitado toda la belleza de ese palacio. ¿Qué diferencia hay entre un alma en pecado y un alma en gracia? Dios lo sabe muy bien, y el demonio lo sabe muy bien. Un alma en pecado es como un alma enferma. Y podríamos buscar las peores enfermedades. La lepra, no sé si han visto una persona leprosa. Yo he estado en un leprosario. Acá casi no se conoce la lepra. Pero una enfermedad muy antigua y antes no había cura. El leproso, si leen los evangelios, aparece mucho los leprosos. Tenían que irse. Es una enfermedad que no se curaba. Y porque era tan contagiosa, los leprosos podían andar por la ciudad con una condición. Se juntaban entre ellos nada más. Y cuando veía a una persona que no era leprosa, tenían que tocar una campanita para avisarle, no se acerquen que yo soy leproso. Cristo hizo muchos milagros a los leprosos, muchos milagros. Y no es curar una gripe, ¿eh? No es curar un empacho curar la lepra. Se empieza como a podrir la carne. He visto los leprosos, hay leproserías en Argentina, y viven aparte, como una ciudad aparte, es un pueblo aparte. Hay pabellones de leprosos y de leprosas, y ahí están todos con las manos vendadas, porque se les comienza como a podrir y a caer la carne. Se le caen los cartílagos de las orejas, la nariz, se deforma toda la cara, es una cosa horrible. Y ellos saben que de ahí no pueden salir más. Es una enfermedad horrible no solamente porque no se la puede curar, sino porque ya no pueden ver a sus seres queridos. Tienen que vivir en ese pequeño pueblito, ese leprosario, es un pueblo de leprosos, y ya no pueden salir de ahí. Ni ver a sus seres queridos, ni sus familiares, imagínense lo que es eso. Si yo les dijera que el alma en pecado, con el pecado mortal, ¿no?, es un leproso, no digo nada todavía, es mucho peor. Hay que decir mucho más que es una enfermedad. Hay que decir que es como la muerte. Me acuerdo de una persona que yo conocía, vivía sola, una persona anciana, no sabemos lo que pasaba, empezó a tomar, empezó a andar, qué sé yo, por cualquier lado, vivía solo en un departamentito, y se ve que se han enterado que vivía solo, había cobrado la jubilación, y van, entran en la casa, lo golpean, le sacan lo que tenía, le roban y lo matan. Y quedó ahí muchos días. Como no era solo una persona soltera, pocos se ocupaban de él. Lo extrañaron un poco los vecinos, al tiempo entran, lo encuentran que está muerto, pero ya está el cuerpo podrido, y el cuerpo está lleno de gusanos. Es una cosa impresionante. Bueno, si dijera que el alma, en pecado mortal, es como un muerto, que se está descomponiendo, se está pudriendo, no digo nada todavía. Es mucho peor el alma en pecado. Si nosotros la viéramos, Santa Teresa de Jesús, una gran santa española, y vivió hace varios años, bastantes años, tuvo la gracia de ver una vez un alma en pecado. Y ella dice esto, es impresionante la descripción que hace del alma en pecado. No se ve el alma, se ve el cuerpo. El alma no se ve, es invisible, es espiritual. Pero ella tuvo la gracia sin don de Dios, ¿no? Una mujer tan santa. Dios le mostró cómo es un alma en pecado. Dice, nunca he visto una cosa tan horrible y espantosa. Dice, solamente de verla, yo les aseguro que uno haría los esfuerzos más grandes del mundo por evitar, no digo un pecado mortal, dice ella, sino hasta los pecados veniales, que no destruyen, ni afean, ni pudren, ni matan el alma como un pecado mortal. Pero dice Santa Teresa, yo les aseguro que haríamos los esfuerzos más grandes del mundo para no cometer ni siquiera pecados veniales. Un santo sacerdote que se llamaba San Juan María Vianney, un párroco, también por su santidad de vida y que convertía muchas almas, el demonio lo odiaba y se le apareció durante 40 años casi todas las noches y le decía cosas. Y entre otras le dijo una vez esto: qué buen olor hay en tal lugar, en un lugar, una especie, bueno, esto hace mucho tiempo, pero vendría a ser una especie de nightclub de ahora, una guad, dice, qué hermoso olor hay en tal lugar, se llamaba la Redonda, se llamaba, era esa especie de club donde iban, bueno, qué buen olor hay en ese lugar, ahí sí que me encuentro a gusto, le decía el demonio. En cambio, qué olor horrible hay en esta parroquia, le decía, donde la gente iba a confesarse, a rezar, a aprender el catecismo y a la misa. Qué olor repugnante que hay acá, le dijo el demonio. Miren, Santa Teresa decía exactamente lo mismo. Dice, vi el alma en pecado. Dice, es como ver, y acá en Mendoza lo entendemos, han visto los pozos urgentes, donde el agua surge naturalmente. Pero imagínense agua podrida. Todas las obras, todo lo que uno hace normalmente, un alma que vive habitualmente en pecado, es como una surgente. ¿Dónde qué sale? Una surgente de aguas podridas. Agua podrida, de mal olor. De manera que el que vive en pecado, normalmente sigue cometiendo pecados. Ya se acostumbró a vivir lejos de Dios. Sigue lejos de Dios. Cada vez le interesa menos. Este lugar, no me cabe ninguna duda, ojalá que no se aparezca el demonio esta noche, no necesito que me lo diga, pero estoy seguro que para el demonio tiene muy mal olor. Porque es un lugar, esta escuela, es un lugar, no porque estemos nosotros, sino porque se celebra la misa, se reza, es un lugar para encontrarse a Dios, donde se delata y se pone en evidencia las trampas del demonio. Huele mal para el demonio, les aseguro. Y anda buscando y haciendo las suyas para jorobar y la que la gente no venga. En cambio, que bien huele para Dios, ¿eh? Si conociéramos entonces lo que hay dentro del alma. Un alma en pecado, entonces, es como un alma muerta, en estado de descomposición. ¿Qué es un cadáver? Es un cuerpo que se le salió el alma. ¿Qué es eso? ¿Y qué es una persona en pecado mortal? Es una persona en quien no está Dios, no está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en el alma, en la persona, es como un alma que evita que se corrompa. ¿Qué pasa cuando una persona muere? 5 minutos después, hasta está tibio el cuerpo, no se nota. Capaz que uno lo ve y parece que está dormido. Un día después, la cosa cambia, empieza a hincharse. 10 días después, mejor ni verlo, ¿eh? Mejor ni verlo. En verano, mejor ni acercarse. Se pudre. Bueno, pasa así también. Una persona, por ejemplo, vive en pecado mortal. Y, no, y vive habitualmente y sigue en pecado mortal. Y continúa viviendo en pecado mortal. Es como si un pecado mortal trajera otro. Y otro, y otro. ¿Y saben lo que pasa? El alma se va acostumbrando a vivir sin Dios. El alma se va acostumbrando a vivir sin la gracia de Dios. Y ya se siente cómodo. Y le resulta cada vez más difícil. El alma tiene... pasa como con la mano. ¿Han visto? La persona que trabaja en el campo, la tierra o el albañil, fíjense cómo tiene la mano. Tiene la mano... se puede decir con una callosidad. Claro, el tanto... manipular instrumentos así de trabajo, se va formando como una dureza en la mano. O la persona que habitualmente anda descalzo, al final se le forma como un callo abajo que parece una suela de un zapato. Bueno, el corazón del hombre es algo parecido. La persona que se acostumbra al pecado se va formando como, se va como endureciendo el alma, el corazón. Lo dijo Cristo. Dice, el que vive muy lejos de Dios, dice, va, en vez de tener un corazón de carne, o sea, sensible, se distingue bien y tiene conciencia, se siente mal cuando ha pecado y se siente bien cuando obra bien. En cambio, el alma que habitualmente vive en pecado mortal, le nacen como callos, se hace dura, corazón de piedra, dice Cristo. ¿Han visto una piedra? Una piedra, le pegan un martillazo, no siente. Clávenle un alfiler, clávenle, no siente nada, no tiene sensibilidad a la piedra. Así es el alma que vive habitualmente en pecado. Pierde la sensibilidad para darse cuenta, lo que está bien y lo que está mal. No pierde lo que se llama la conciencia. La conciencia es esa especie de alarma, es como la alarma está para cuando entran los ladrones. O la fiebre. ¿Cuándo uno tiene fiebre? Cuando hay una enfermedad. El médico dice, llega lo primero que pregunta, ¿hay fiebre o no? Me pone el termómetro. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es como una alarma diciendo, acá hay algo en el cuerpo que no funciona, ¿eh? Hay algún bicho que anda haciendo daño en el cuerpo. La fiebre es la alarma. O la alarma que se pone para cuando entran ladrones, rompieron el vidrio, sonó la alarma. La conciencia es la alarma de que aquí hay algo que hiciste mal. Pero esa alarma puede gritar mucho o poco. La persona que se acostumbró a vivir en el pecado, la alarma ya no funciona más. No hay más fiebre. No porque se fue la enfermedad. No porque no entraron los ladrones, sino ya la desconectó. Ya se siente bien, obra mal y se siente bien. Se acostumbra uno. ¿Han visto cuando pasa el agua mucho tiempo, uno ve el río, esos barrancones de 2 o 3 metros, y uno ve todo, por ahí ha pasado el agua. A lo mejor hace cientos de años que está pasando el agua. Y tanto pasar va acabando, va acabando, va acabando, va acabando, y va haciendo la barranca. El pecado que se comete 1, 2, 3 veces, 4, cada vez más fácil. Cada vez más fácil hacerlo. Uno se puede decir, se va como hundiendo más. Por eso se hace cada vez más difícil salir. Así es el pecado. Hay que tener conciencia de esto y no dejarse engañar ni endurecer el alma, ¿eh? Hay que reaccionar siempre. Pero hay otro detalle más. El pecado es una ofensa personal a Dios. Usted conoce los mandamientos. Es una cosa tan sencilla los mandamientos. Son 10. Hay que obrar rectamente. Nadie se ha muerto por obrar bien, ¿eh? Es tan sencillo. Decíamos que el hombre está hecho para conocer, amar y cumplir la ley de Dios. El pecado es una cosa personal. Yo ofendo a Dios. No es como ir con una ley de tránsito. Yo me pasé el semáforo en Colorado. Y bueno, pero no molesté a nadie porque eran las 2 de la mañana. Eso no es pecado, ¿eh? Si lo agarra la policía, paguen la multa, arrémense, ¿no? Pero eso no es pecado. Es ir contra la ley de Dios, contra los mandamientos. Mejor dicho, es una ofensa personal a Dios. El hijo que insulta a su padre, el padre se siente tocado. Le duele, porque es su hijo, y lo que le dijo era una injusticia. Le duele a él, personalmente. El pecado le duele a Dios. Muchos no se dan cuenta de eso. Y siguen obrando y obran mal, y no se dan cuenta de que si Cristo está en la cruz es por los pecados. Y la pasión de Cristo, los dolores de Cristo fueron por nuestros pecados. Muchos creen, se olvidan de que los pecados son una cosa nuestra. Es muy fácil distinguir los pecados en los demás. Y es muy difícil reconocer los pecados en uno. Muy difícil. Miren, a veces yo no sé lo que pasa, ¿eh? La conciencia se borra. Si yo le estrangulo la conciencia, ya no me dice nada, se queda calladita. Conocí a una mujer. Está presa, ¿no? En la cárcel. Que había, creo que 6 hijos había matado. Tenía los chicos, nacían, les ponía una media en el cuello, rácate, los ahorcaba y después los cortaba entre sí y los tiraba en el baño. Y el 6º hijo, creo que no sé quién había, una vecina que estaba embarazada, después andaba con la panza normal. Y bueno, investigaron un poco y así había hecho con 6 hijos. Y dice que ella no se dio cuenta que eso estaba mal. Bueno, una mujer joven, ¿eh? Y que ahora se ha convertido y se confiesa siempre y lleva, tiene para toda la vida dentro. Y se no se dio cuenta que estaba mal. Miren, en parte yo creo que no miente la mujer. La persona que se acostumbró al pecado ya no grita la conciencia. En cambio una persona que tiene conciencia hace una cosita, a lo mejor como los chicos, ¿viste los chicos? Dice una mala palabra, que tampoco es pecado si es una mala palabra. Y ya les parece que una cosa gravísima, se les va la mano. Pero a los grandes se les va la mano para el otro lado. ¿Eh? Se pierde la conciencia de pecado. Y todo el mundo cree que los pecados los tienen los otros. Sí, padre, yo no hago mal a nadie, ¿eh? No mato a nadie. Yo soy una persona recta, Dios está, debe estar orgulloso de mí, me dicen algunos. Miren, nadie en esto tiene que decir yo soy limpio. ¿Eh? Cristo nos lo advirtió, ¿eh? Que nadie diga eso. Una vez me pide un señor, me pide que le vaya a bendecir el taller. Ustedes han visto lo que son los talleres, ¿no? Mejor no entrar. Las estampitas esas que ponen así, bueno, los almanaques, las... Bueno. Yo entro al taller y a bendecirlo, es lo más campante. Me había pedido, yo entro y me encuentro con todas las virgencitas así alrededor del taller. Y digo, che, ¿querés te bendiga el taller? ¿Y esto? Y me dice, Dios Padre, qué podrido está el mundo. Y lo más campante, si yo, total es de otro, ¿eh? Ah, seguro que él es 10 puntos, él no tiene ningún pecado de nada. ¿Cuántas veces uno se encuentra esas cosas? No hay que extrañarse, el ser humano es muy tramposo. Le trampeamos a Dios y nos trampeamos a nosotros mismos. Hay que aprender a conocerse. Hay que aprender a conocerse y conocerse bien. Y hay que darse cuenta, yo he ofendido a Dios. Esos que andan fijándose siempre en los pecados de los demás, miren, hay para escribir libros y libros de los pecados de los vecinos. Si toman la casa del vecino de la derecha y de la izquierda, en una semana tienen para escribir un libro. Pero eso, ¿y qué ganan con eso? Más bien hay que tener misericordia, déjenlo, que Dios lo ayude. Hay que ayudarlo a salir. Si obra mal una persona... Muchos se quedan tranquilos con eso y ya con eso sufrieron ante Dios. Pero el problema es él. Cuando yo me voy a presentar delante de Dios, me presento solo. No me va a decir, y tu suegra, no me va a decir, y tu vecino, y tu hermano, y tu cuñado. Y no, vos. Vos me rendís cuenta de lo que vos hiciste, personal. Es una cuestión personal con Dios. Ahí cada uno rinde cuenta de lo que es y de lo que no es. Eso hay que darse cuenta, ¿eh? Eso es lo que hay que pensar mucho, hay que conocerse a uno mismo. Dice la Escritura, muy sabia, está inspirada por Dios. La Biblia dice, la persona recta se fija en sí mismo. La persona que no es del todo recta, anda fijándose en los demás. Típico, es típico. Es buen signo, la persona que se fija en él, y más bien tiende a disculpar. Han visto la madre, siempre disculpa, aunque el hijo sea de lo último. El hijo, cuando habla delante de los demás, es una maravilla. ¿Eh? Más bien los disculpa. ¿Por qué? Porque lo quiere. A los demás hay que más bien disculparlo, no meterse. Y uno se mete para hacer bien, nada más. Pero no para, como se suele decir, vivir sacando el cuero. Sobra tema, ¿eh? Miren, hay para hablar las 24 horas del día, ¿eh? Sacar el cuero y sacar el cuero. Hay que sacarse el cuero a sí mismo. Y eso es difícil. han visto, uno le cuesta, uno se tiene una lastimadura, le cuesta curarse uno mismo. Y porque uno se cura ahí con cuidadito. En cambio, le agarra una enfermera, le mete, le limpia con alcohol, esto, y a uno lo hace saltar, pero en cambio uno se tiene demasiado cuidado con uno mismo, ¿no? Bueno, así pasa. Nosotros somos todos santos, los pecadores son los demás. Cuidado con esto, ¿eh? Es muy fácil escaparse y con eso ya quedamos tranquilos. No. Pecado es una ofensa a Dios. Es el peor mal del hombre. Es el peor de los males. Conozco un matrimonio, 6 hijos tienen, y cada vez que bautizaba un hijo, pedía a Dios y lo pedía sinceramente. Y a ver si ustedes son capaces de hacerlo. Esto es ser madre, ¿eh? Yo quiero que mi hijo, que ahora se va a bautizar, se va a hacer hijo de Dios, prefiero que se muera antes de que cometa un pecado mortal y se condene. La madre pedía que su hijo se muriera. Prefiero verte muerto antes que verte cometer vivir en pecado mortal. Una madre que pedía esto para sus hijos, el día del bautismo. Y yo le aseguro que Dios se lo toma en cuenta. Se lo toma en cuenta. Eso es ser madre. Eso es ser cristiano, ¿eh? No, pero pobrecito, yo prefiero que vive en pecado total, pero quiero tenerlo. No, 1000 veces la vida del alma, la vida eterna, que la vida del cuerpo. Esto vale poco, miren. La osamenta vale poco. Al final la dejamos acá. Vale poco, ¿eh? Ocúpense de la vida del alma. Eso es en realidad lo que más vale, ¿eh? Bueno, uno puede mirar a los pecados y entristecerse. Pero uno tiene que mirar los pecados y ser valiente, ser varonil. Yo tengo tal y tal pecado y lo confieso y lo digo. Pero siempre hay que mirar algo que es el respiro del ser humano. Miramos a Dios y la misericordia de Dios. Nunca ningún pecador que se acercó a Jesucristo, lean los evangelios, que se acercó a Jesucristo arrepentido, se fue sin el perdón. Jamás. Cristo no le ponía demasiadas condiciones. La única, el arrepentimiento. El buen ladrón, ¿se acuerdan? ¡Qué consuelo para nosotros! El buen ladrón estaba crucificado a la izquierda de Cristo, ahí al lado de él. Había hecho durante toda su vida todas las que se imaginan, hasta asesino. Era por asesinato que estaba. Tenía delitos, pero montones. Él mismo dice, con razón estamos acá nosotros. Discutían entre dos, ¿se acuerdan? Los dos que estaban crucificados con Cristo. Él es inocente, decía, pero nosotros sí, la verdad es que lo merecemos, decían ellos, lo confesaban. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una frase para meditarla, pero miren, toda la vida. Se dio cuenta este hombre, a pesar de que tenía las 1001, su alma estaba repodrida, muerta, lo vio a Cristo y la misericordia de Dios, pensó. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, para la misericordia de Dios no hay límite. Aunque nuestros pecados sean inmensos, nuestros pecados frente a la misericordia de Dios es como si yo echara una gota de vino en el océano. ¿Qué pasa si le echo una gota de vino en el océano? Miles y miles de kilómetros de extensión y de profundidad. No le encuentran más, al segundo ya no está más. Es como si desapareciera, lo absorbió. Así son nuestros pecados frente a la misericordia de Dios. No tiene límites. La única condición de Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ayer hablamos de la Virgen. La Virgen es madre y madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Esa palabrita de misericordia. Una vez estaba predicando Don Orione, un gran santo que pasó por la Argentina, muerto hace en el año 40 y más o menos. Estaba predicando en una iglesia en Italia, hablando de la misericordia, y decía, miren, cualquier pecado que tengan, aunque tengan 10.000, para la misericordia de Dios es exactamente lo mismo si tuvieran un venial. Es exactamente lo mismo. Y dice, les pongo un caso extremo, aunque ustedes hubieran matado a la madre, tendrían perdón. Terminó de predicar, se acaba la misa, se va y va yendo así a su casa, y en una esquina lo espera un hombre, lo para. A oscuras, un hombre que le daba vergüenza, dice, mire, por casualidad entré en la iglesia a rezar y estaba usted hablando, lo escuché. Y usted dijo, no sé si lo entendí bien, usted dijo que aunque tuviésemos mucho pecado y aunque hubiésemos matado a la propia madre, tendríamos perdón. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Lo entendí bien? Y don Orione le dice, sí, entendió bien, es tal cual. Dice, bueno, yo soy ese hombre. Quisiera recibir el perdón. Yo soy ese hombre. Miren, en el mundo, todas las miserias posibles existen o han existido. Y cualquiera de nosotros puede cometer todo...